all the time, girl. We'll go on and on. Cuando yo la vi pasar.

like the moon in the sea. She comes in and sails at the tree. So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Y hoy tenemos un lunes cargadito de buenas canciones, hoy tenemos energía, ritmo en las venas. Hoy Zona Sur te acompaña desde Quilmes Oeste para toda la Argentina, para todo el mundo. Hoy solo poné tus canciones favoritas a todo volumen. Dale, quédate. Cross. Dreamed a dream by the old canal. Achilles McGill by the factory wall. Dirty old town, you dirty old town. The clouds are dreaming. Y así empezamos este programa hoy con muy buena música. Y tenemos ahí a Gabriela Cáceres que decía clasicazo de arranque. Excelente, tal cual, ¿viste, Gabriela? Qué bien que empezamos. Empezamos con muy buena música para los oídos de los oyentes. Así estamos, de la mano del señor Kevin Pintos en esta primera hora, disfrutando, disfrutando de buena música. The siren from the dark. Saw a train set the night on fire. And I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, you dirty old town. I'm gonna make a good job at this. Shining steel tempered by the fire. I will chop you down like an old dead tree. Dirty old town, you dirty old. We'll be right back. Y así estamos musicalizando tu tarde en esta, en este día tan raro, ¿no? Porque la verdad que hoy sol, llovió un poquito, la verdad que estuvo raro el clima, el cielo estaba raro. Estaba como vos. El cielo. Insoportable. Hoy venimos peleando todo el tiempo en el carro. Ya se bajaron del auto peleando. Sí. Desde la mañana que estamos peleando. Pero está terrible este muchachito, no sé. Ya no esperan a que empiece el programa. Están necesitando unos cachetazos. Yo si querés te cuento por qué peleamos. No. Fue muy contundente ese. No. Critica cuando tenemos el celular y no contestamos. Mandás mensaje y no te contestan. Pero tenía cargando el celular, hombre de Dios. Siempre una excusa tiene, siempre. No es excusa, hay que cargarlo de vez en cuando el celular. Ando con el celular por toda la casa, con el celular en la mano. Mentira. Porque en algún momento lo tengo que cargar y en algún momento me voy al comedor. Dejé el celular en la habitación y el tipo estaba mandando mensajes y bueno, yo siempre, no lo escuché. Siempre tiene alguna excusa, siempre. ¿Él quiere para que suene o vibrador? Sí, seguramente debe haber estado con el volumen bajo. Porque, a ver, Don Pinto Grande duerme. Entonces yo lo bajo bueno, pero, la a ver, noche. ¿Era importante? Porque si no llamás. Nah, era para preguntar qué es lo que estaba haciendo. Se queja que no la voy a ver. Y era para avisarle que estaba por ir a ver. Directamente tiene que llegar. ¿Por qué lo vas a avisar? Y si se van. Decir una palabra. ¿Qué casi vas a decir, abuela? Ubicate. Acordate que estamos al aire, Ubicate, por favor. Porque a veces uno habla así como que está en casa, digamos. Y de repente no, sí, de eso no tengo duda, porque pelean acá como si estuviesen en y su casa. Y después en el camino otra vez. Pero igual a mí me hace reír. O sea, yo lo peleo, no, pero yo me río mucho, sí. Porque él se saca. Y entonces también me hace reír que se saque tanto. Claro, y eso le da bronca, por eso. Él no quiere que vos te rías. Pero, es insoportable. No, porque sabes que todo lo que digo a él le molesta. Dije, qué misterio el cielo, ¿no? Y ahí empezó. Bueno, ahí le diste empezó. Pie. Ahí empezó con las cosas locas que tiene en su cabecita. Pero siento que esto recién arranca. Falta una hora y media de programa todavía. Porque el cielo se veía, una pintura era el cielo de hoy. Era una pintura, alguien había pintado ese cielo. Y le dije, qué cosa misteriosa lo del cielo. Ay, ahí arrancó. Es como ustedes por ahí por cámara fuera del aire, se están riendo y se están dando con un caño, pero uno peor que el otro. Es así todos los días. Bueno, le digo, pero, ¿qué habré hecho en la vida para tener un hijo tan terco? Y tenerlo. Ahí me saltó. Hola. A ver, yo calculo que debe ser igual que vos, por eso chocan. Pero por eso le digo, a ver, con una terca en la vida era suficiente. No. Nunca es suficiente. Me gusta mucho ese tema, Kevin Pintos. Vamos a subir ese volumen. Ah, quiero hacer las paces, mirá. No, mirá no. Qué forma. Es que el oído me lleva directamente, ya me calmó. El tema me calmó. Listo. No se habla más. No se pelean más de acá hasta que termine el programa. Si me pone toda la hora, me pone este estilo de música, listo, no lo peleo más. Lo dejo que pelee solo. I'm still in love with you. I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you. On this harvest pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. When we were Y estamos con muchos mensajitos, mucha gente conectada. Qué lindo que llegue el lunes y tenemos a todos los oyentes ahí, ¿no? La gente de siempre y gente nueva. Casi todos los lunes tenemos gente nueva, ¿eh? Ahí estamos con Alicia de Varela, que nos está saludando a los tres, ¿eh? Y preguntaba si podíamos pasarle un tema a Sharon, que hoy cumple añitos, ¿eh? Feliz cumpleaños para Sharon. Feliz Día Mundial del Corazón, me dice. Bueno, hoy es el Día Mundial del Corazón, tal cual lo dice Alicia de Varela, ¿eh? También es el Día Mundial el Día Mundial del que hizo la virome, el que inventó la virome, tal cual, ¿eh? Así, un húngaro argentino, el señor Ladislao José Viró inventó un día como hoy la virome, tan necesaria, tan linda la virome, ¿eh? Bueno, y también es el día del café hoy. Hoy es el día del café. No trajimos cafecito como para hacerle honor. No tomamos ni café, tomamos, ¿no? Ni mate ni café tomamos últimamente. Bueno, así estamos. Y Alicia hizo la tarea junto conmigo, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Ahí está pendiente del día de, ¿eh? Bueno, si la tuviera acá yo creo que comentaría algo. Ustedes no comentan absolutamente nada. Están pintaditos. Otra vez. ¿Qué va? Otra vez. Después yo soy el que pelea. Después soy yo. ¿Por qué sos así? Yo te defiendo, ver, todas las veces que puedo. Yo me paso buscando en la semana el día de, porque hay que buscarlo. Hay que buscar el día extraño, el día raro, el día. Y hay que buscar, buscar y buscar. Yo tiro una consigna y no me hacen el aguante. No me hacen el aguante para charlar del día de. Abuela, estás al pedo. Es el, ¿no?, día del corazón. ¿Qué podríamos haber dicho? La verdad que podríamos aprender a hacer un RCP. Algo se puede decir, ¿no? Que es tan importante. Yo debería dejar mirar a boca. Sí, y aprender a hacer. Para ayudar al corazón. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Viste que hay tema para hablar? Es que si arranco a hablar de boca no termino. No, del corazón. Es para otro programa aparte. Bueno, yo debería ayudarlo de esa forma. La gente, cada cual tiene su, claro, su manera, ¿no?, de ayudarlo. Hay que ver qué es lo que puede decir la gente del otro lado del corazón. Cómo le pega a cada uno. A vos te pega por el lado de boca. Claro. Ya, a mí, yo estoy esperando a ver cómo, porque estoy esperando que diga. Estoy esperando que te pregunte a vos. Estoy esperando. ¿De qué manera te pega? Qué raro que no te lo haya preguntado. ¿Arrugaste? No, qué raro vos, no, que arrugues. No, sí me quedé, la verdad que me quedé. Ah, pero después nosotros somos los que estamos dormidos, planchados. Bueno, pero yo tiré ahí las consignas y ustedes no dijeron nada. A ver si se ponen las pilas el próximo programa y me charlan de lo que yo busqué. Me hace montoncito el otro. Bueno, ahí estamos. Con Marisol Salega también acompañándonos. Creo que hay un mensajito, ahora lo voy a ir buscando y lo voy a leer de Marisol. Sonchita, Sonia Jiménez, que empieza su programa de radio, ¿eh? Así que bueno, voy a estar prendidísima, Sonchita. Mándame ahí qué día empezamos. Ahí aprovechar para mandarle mensaje. ¿Eh? Ahí tiene que aprovechar Kevin para mandarte mensaje. Claro, ¿no? Porque va a estar con el celular, claro, para poder contestar. No, va a estar escuchando el programa y va a decir: estuve escuchando a Sonia, no pude contestar. Bueno, por supuesto que voy a estar escuchando a la morochaza ahí, que nos manda todos los lunes un mensajito, ¿eh? Creo que me dijo 7 de octubre que empieza el programa, creo que cae martes, así que bueno, ahí me puede mandar un audio y lo sacamos al aire, porque me encanta escucharle la voz a la morochaza, ¿eh? Me decía: hola mi negra, hola atmósfera, en sintonía, cocinando a pleno con ustedes, negrita, te quiero mucho, cocinando, ya está cocinando, yo también te quiero mucho, Sonchita, te extrañé en la semana, ¿eh? Así que bueno, debe estar haciendo algo rico y sano, por supuesto, porque ella cocina así. Bueno, tenemos al señor Macumba también ahí, enganchado, escuchando desde las Islas Ciudad del Rincón, Santa Fe. Ahí le damos un saludazo a toda la gente de Santa Fe. Franco Sousa nos da las buenas noches, ¿eh? Ahí teníamos un mensajito de él que decía: lo afectó el Día del Empleado. Exactamente, hoy es el Día del Empleado, así que un beso enorme a el todos empleado los empleados. Comercio. Empleado de comercio. Bueno, menos mal que estás ahí del otro lado para pararme. Siempre con te lo falta que... cinco. Fue el viernes, lo pasaron para hoy. Claro, eso me comentó Kevin, porque la verdad que yo estaba en Bavia. Así que bueno, punto para Kevin. Los dos trabajamos en comercio y ni se acordó, claro, de nosotros dos. Bueno, feliz día, Fede, también. Feliz día del corazón. Y... feliz día para las dos. Y el señor Franco Sousa, tengo un reclamo para hacerle. no le dio los días para que vaya a San Pedro a que qué bárbaro. Estás prendiendo fuego en vivo. No se quiere, bueno, Kevin, no se quiere enganchar más. ¿Cómo te ves haciendo el currículum? Que vuelva dentro de un rato, Sos. Se debe reír ahí del otro lado. Que se le corte el internet a Franco, por favor. Está mal de la cabeza. Bueno. Franco, entendé la. Dale, Franco, por momento ponete la fila. Y el próximo año, dale los días para cuando está San Pedro, vamos. Media fila, Franco. Vamos a subir ese volumen que estamos pasándola muy, pero muy bien de la mano de Kevin Pintos. Y hay canciones que te marcaron y estas son las que escuchas acá en Atmósfera Pesada. Tenemos a Guillermo Martín desde Perú, Salem, dice. Jessica Landia, Perú. Bueno, bienvenido, Juliano. Bienvenido a escuchar la música que tanto nos gusta, ¿eh? Jessica Landia le mandó, ¿eh? Bueno, es de Jessica el muchacho. Desde Perú nos escucha. Bien ahí la gente de Perú. Podés compartir el programa para que sean muchos los que están escuchando también ahí en ese país, ¿eh? Hace mucho no se conectó. Sí, me parece que se conectó un par de veces nada más, ¿eh? Así que bueno, lo estamos esperando que se conecte todos los lunes. Bueno, tenemos también al Amor o al Amorito. Dice que sea rock, saludos al Paspado. Decía, nos saludaba a Fede, a mí también, ¿eh? Así que bueno, también hay un mensajito mucho más abajo que decía, pará, tóxico, decía, ¿no? Algo así, a ver que lo voy buscando. Dice, sí, le falta un toque. Sí, la verdad que le falta así un coscorrón en la cabeza, a ver si acomoda. Yo eso. Yo no entiendo por qué me dice metepugame. Bueno, algo estuviste diciendo que ella reparó del otro lado. Vos sos re metepugame. Sí. ¡Cállate! Estoy tratando de que no se revoleen con algo y encima me dicen metepugame. Tal cual, ¿eh? Estoy tratando de cuidarles el corazón a los dos. Y ahora me dicen mete púa. Bueno, sácame del aire. También dice feliz cumple a un amigo Raúl, dice, de paso dice de aquella rock and roll y dedícale un lindo temita, dice. Bueno, un saludo ahí al señor Raúl que está cumpliendo años y próximo tema se lo vamos a estar dedicando a él. Vamos. Hoy es lunes, cuando tus recuerdos se ponen más intensos. Estamos con vos, estamos en tu radio. Y estamos saludando ahí a Juan Carlos Torres. Qué lindo que se haya vuelto a conectar. Se había perdido el señor Juan Carlos, ¿eh? Bienvenido otra vez a esto que es Atmósfera Pesada, ¿eh? Estaba saludando a toda la audiencia, me parece. Dice, muy feliz tarde para a todos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por los mensajitos. La Sonjita dice, ahí salió la taurina otra vez, tal cual, me sale, me brota por los poros el Tauro. Fede me mira y abre como la nariz, así que abrió la nariz. ¿Por qué también lo pasa? Claro, es que mi mamá también es de Tauro. Claro, sí, pero están así como acá, esta mujer, ¿no? Bueno, yo estoy potenciada, entonces. Vos ya te vas al otro extremo. Tal cual, soy muy extremista, me lo dice mi hermana me dice, vos sos muy extremista, tal cual. Bueno, tenemos a Sonjita. Si te lo dice Kevin, no, qué decir. No, porque Kevin lo dice de muy mala manera a veces. La gente igual lo conoce. Otra vez yo. La gente lo conoce porque, mira, acá tengo un mensajito que decía, a ver, Rita Gervasi dice que nos escucha desde San Martín y dice, Kevin, portate bien con la mami, ¿viste? Se dan cuenta, la gente se dan cuenta, ya saben cómo es Kevin, ¿eh? Bueno, teníamos el mensajito de Sonjita que decía terapia familiar, está haciendo terapia mientras cocina. Qué temazo, decía piel de pollo. Dice una mala palabra, pero no la voy a decir, Sonjita. Bueno, estamos con Rosa Sotomayor también, que nos está ahí haciendo presencia en el vivo. Tenemos a Noé Casti, dice, muchas chicas preguntaron por vos en San Pedro, Kevin. No hice nada, por la duda. No hiciste. Por la duda, no sé. Por la duda, si hasta acá él no hizo nada. Pero bueno, él se quedó acá trabajando, haciendo buena letra, como dijo el señor Franco Sousa, aunque hoy estaba diciendo que hoy no pudo ir a trabajar, que era una lástima porque fue justo el día del empleado de comercio. Y está tratando de arreglarla del él no bloque pudo anterior. Ir a trabajar, claro. Bueno, vamos con más música mientras voy ahí copiando unos mensajitos más. Vamos. Plata por Radio Box 102.9. All day, and every word that you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see? You belong to me. How my poor heart is, every step that you take, and every move you make, every vow that you break. Y es lunes y es un día perfecto para comenzar a cumplir los objetivos de la semana, ¿eh? Estamos con Fabio Bogarín, dice saludos también para tu madre, Kevin, el Cuervo DJ, Lomas de Zamora, ¿eh? Desde Lomas de Zamora. Ese tema me hace acordar una chica de Varela, saludos, loco, le decía. Mi amor y mi cielo, el tema que estaba recordando, ¿eh? ¿Viste cómo te trae recuerdos la música? Es tal cual, hizo recordar a una chica y todo. No voy a decir nada. No, igual que tranquilo con la cara dijiste todo. Estoy amenazado, pues. No digas bueno, nada. Pero viste lo que hace la música, ¿no? Que nos lleva, ¿eh? Hoy estábamos escuchando unos soul con Kevin. Tranquilitos. Y dijimos, esto es como para ir viajando, porque la mente te lleva. Eso hace la música. Bueno, estamos con Maribel Jaramillo. Dice, acá desde Claypole, otra vez sin luz y escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Muy bien, está haciendo igual los deberes. Está escuchando igual Atmósfera Pesada mientras no tiene luz. No sé cómo está haciendo, pero igual está escuchando el programa. Estamos con Emma Lobos, Buena Radio, dice, en vivo, transmitiendo en vivo. Soy Emma de Lanús. Hola, Emma. Bienvenido. Te estábamos esperando. Vos sabés que te estábamos esperando porque te queríamos dedicar este próximo tema. Dale. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. I surely would. here and gone. A man grows older every day. It gives the world the saddest sound, the saddest sound. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I could, I surely would. Here and gone. A man grows older every day. It gives the world the saddest sound. It's saddest sound. Si tuviera un martillo, yo martillaría por la mañana, yo martillaría por la noche, por toda esta tierra. Yo eliminaría el peligro, yo haría una advertencia, yo forjaría el amor entre mis hermanos y hermanas por toda esta tierra. La canción Si tuviera un martillo es un poderoso himno de justicia, libertad y amor fraternal, escrita en 1949 por un contexto de creciente tensión social y política en Estados Unidos. La canción se convirtió en un símbolo de movimiento por los derechos civiles y la lucha por la igualdad. El martillo, la campana y la canción son símbolos recurrentes en la letra. El martillo representa la justicia, una herramienta para construir un mundo mejor y para advertir sobre los peligros y las injusticias. La campana simboliza la libertad, su sonido resonante como un llamado a la acción y la vigilancia constante. La canción, por su parte, es un símbolo de amor y unidad uniendo a las personas en un propósito común. Estos elementos se repiten a lo largo de la canción, enfatizando la importancia de cada uno en la lucha por un mundo más justo y libre. If I had a little more time, I'd sing out a warning, and I'd sing out love between my brother and sister. Christmas. El intérprete no solo canta sobre lo que haría si tuviera esas herramientas, sino que al final revela que ya las posee. Se considera que todos tenemos el poder y la responsabilidad de actuar en favor de la justicia, la libertad y el amor. La canción es un llamado a la acción, instando a cada individuo a utilizar sus propias herramientas para hacer del mundo un lugar mejor. Si tuviera una canción, la cantaría por la mañana, la cantaría por la noche, por toda esta tierra. Bueno, tengo un martillo y me dieron una campana y tengo una canción para cantar por toda esta tierra. Es el martillo de la justicia, es la campana de la libertad, es la canción sobre el amor entre mis hermanos y mis hermanas por toda esta tierra. Got me a big old grill. The dog got him a song to sing. All over this land. All over this land. It's the hammer of justice. Yeah. I'm talking about the Bill of Freedom, yeah. One for the money, two for the show. Three to make ready. Now go, cat, go. Don't you step on my goosey shoes. You can do anything but lay off my blue suede shoes. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but baby, lay off of them shoes. Cause don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off my blue suede shoes. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Burn my house, take my car, spend my money on your mall and paw. Do anything that you want to do, baby, lay off of my shoes. Cause don't you step on my blue suede shoes. Y así estamos, seguimos así en esta hora del señor Kevin Pintos, ¿eh? Y estamos ahí leyendo mensajitos. Sofía Alejandro dice, hola gente linda, acá todavía en San Pedro, Parente te pide un tema, ¿eh? Todavía estoy en San Pedro, mirá qué lindo, se tomó unas lindas vacaciones, ¿eh? Muy bien ahí. Tenemos un mensajito también de la señora Liliana Corbalán, dice, descansando la pasamos genial en San Pedro, un lindo castellano para todos los amigos de la vida, pide. Bueno, ahí vamos a ir anotando, Lili, gracias. Me parece muy bien que la hayan pasado muy lindo. Me gustó las remeras, me gustaron los sombreritos. ¿Cómo me gustaron esos sombreritos? Me encantaron. Edu Longo dice, hola, buenas noches, gente de Atmósfera, recién llegando de San Pedro, un muy hermoso fin de semana, 20 años del festival, un espectáculo. Quería dedicar un tema a todos los amigos que fueron a San Pedro, decía, y a los que no pudieron ir, un abrazo grande para todos. Te mando un abrazo grande. Es famoso ahora. Es famoso, ¿no? Es famoso, ¿verdad? Es famoso, salió en la tele. Salió en la tele, la verdad que no lo. No, ¿en no, qué programa? En C5N. En C5N. Sí, sí. Qué tulque. Bailando. Qué tulque, con la remerita. El diseño de la remera. Sí, tal cual, tal cual. Debe estar hinchado. Hoy tenía que sacar la puerta de casa porque no pasaba. No pasaba, ¿no? No. Estuvo contentísimo, pues ahí le pusieron el micrófono a él y a Sandrita, por supuesto, ¿eh? Mi mamá no me sorprende, sí me sorprendió. Estaban de re contentos, se los veía re contentos. Sí, sí, sí. Me gustó verlos así. Así que la pasaron muy lindo. Se nota que, bueno, van ahí en caravana ellos, ¿no? Van en caravana como viaje. Es un viaje egresado, como te dije, es el viaje egresado de ellos. Está muy bien, la pasan bien con tantos amigos que son, ¿eh? ¿Desde cuándo son amigos? Desde toda la vida, como dicen, amigos de la vida, de toda la vida. No, de toda la vida, pero ya hace un par de años. ¿Con algunos sí? Con algunos sí, con algunos sí. Muy bien. Desde, sí, 14, 15 años. Bien, hay que estar. Cuando tenías 3 años, estaban diciendo el otro día. Ah, bueno, más todavía, mirá. Encima ellos están juntos todos los fines de semana, ¿no? Casi. Prácticamente. Cumpleaños que hay, cumpleaños, sí. Están juntos. No paran de festejar, no esta paran gente. No paran de festejar, están muy, pero muy bien.

Hoy la luz del sol llega a mi puerta. Siento su calor y mi alma muerta de amor vuelve a vivir ella. Nada, nada quedó entre los dos de aquel amor, el hit de aquel amor. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Sandro, teníamos Sandro ahí, teníamos a Sandro. ¿Qué tema que no había escuchado nunca? Me sorprende cada dos por tres, Fede, con los temas de Sandro. Busca, busca. Algo va a decir, por eso le doy ahí. Busca, busca, dice, este seguro no lo escucharon nunca. Vos te olvidás que haces caras, gestos. A no veces decís nada. Más con eso que con las palabras. No hice nada. Esta vez no fui yo la que está peleando, ¿eh? No. No estoy peleando, le estoy diciendo nomás. Se agarraron los musicalizadores. Otro insoportable. Qué basura. Qué... Ahora van a estar comentando en todos lados. ¿Viste? Atmósfera pesada. Se agarraron. Se llevan re mal. Sí, re mal. Pelean todo el tiempo eso. No, y afuera del programa no sabes la mesa. Vamos en el auto peleando. Claro. Vamos con más música, dale. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Oh, Mirá, se que, nos van ahí los oyentes. Que tenía temas para poner el EP justo, justo para que cante. Esta fue sin querer, ¿eh? Está bueno el tema. Bueno, sumo, a ver, ¿quién no lo canta y no lo tararía lo en casa? Lo sumo a la lista de los temas que, sí, que sé que cantas. Sí, sí, dale, dale, súmalo, súmalo. Y viene con todo lo que necesitamos, ¿eh? Con muy buena música. Y estamos escuchando Xanadu, ¿eh? un cover en alemán, ¿eh? Tema original de Olivia Newton-John. Hermoso tema, también para tararear en casa, ¿eh? Cántalo. Yo lo canto, dame el estribillo y yo te canto el estribillo. No, ahora cántalo. Ahí está. Mira la desafinada que le pegó. Y sí, porque me encanta que te pongas loco. Si querés que afine, afina. Está loca, vos. Si afinas otro precio, no quiero, va a empezar a cobrarnos ya los... Ya no quiero que cantes más. Te voy a traer para antes de que terminemos el año. Voy a traer instrumentales. ¿Qué dijo? Tres instrumentales. ¿Qué dijo? Para que haga un karaoke acá en vivo. Dale, dale. Eso te pasó por maldito, mira. El Nova Nova es uno, el Cóndor pasa es otro y ya voy a ir anotando. Y los de Sandro a mí me encantan, así que los traigo también. Estrigal, por supuesto. No lo puso más, ¿eh? No lo puso más. Y lo que pasa es que, a ver, de la forma que lo cantas, es para un programa de medianoche. Tipo 11, 12. Se espantan. Esa gente no es por eso, porque le da un toque sensual al tema. La gente que quiere programa de noche. No golpeé la mesa. Perdón. La gente que quiere, no me retes. Al aire no, pendejo. La gente que quiera programa de noche, que me avise. Hago ahí algunos streaming. Si les gusta, pero se supone que si la gente va a escuchar de trasnoche para relajar, y sí, vos no lo vas a alterar. Yo lo voy a cantar así con una melodía suave, tranquila. Vos lo vas a alterar, no duermo más. Te puedo asegurar de que lo voy a cantar así. Claro, imagínate, pones la radio. Trigal. Y encima ahora el otro también. Trigal ahora, la. Cantando el Noa Noa suavecito, claro. Ahí en tu oído. ¿Viste que ahora hacen las melodías así para bebés? Bueno, ella va a hacer lo mismo con los temas de rock. Claro. Este no lo puedo cantar, ¿eh? Así que ponete contento, ok. Vamos a leer mensajitos. Tenemos a Mario Goudal, que nos decía: hola, somos Esther y Mario. Muy buen programa. Anoche estuvimos hablando con Kevin sobre lo bueno del programa. Qué genio. Qué lindo mensaje, ¿eh? La verdad, muy lindo mensaje. Nos da muchísimas ganas de seguir. Porque hay veces que tenemos poca gente y uno dice: capaz que ya nos quieren escuchar más. Pero aclaremos que las peleas son con humor, sí, que no piensen que peleamos en serio. Las peleas son con humor. Yo a Kevin ya lo tomo con humor. Ya está. No nos peleamos, sinceramente no nos peleamos. No, yo peleo en serio igual. Él lo sacó en serio, pero bueno. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando a la Morito, que decía: ¿y mi tema para cuándo? A la Morito, se lo vamos a estar dedicando también. Al señor Parentes, que estaba pidiendo ahí un tema, también se lo vamos a estar dedicando a los amigos de la vida, de parte de Lili Corbalán, y también a Miguel Castillo, así. A Lili no. No, sí, Lili no, porque pidió un castellano, no voy a poner un castellano ahora, por eso. Bueno. ¿Y vas a poner un castellano para ahora Lili? No, sí, después sí. Ah, bueno, sí. Ahora. Ella te quiere mandar todo, te quiere manejar todo. Soportable. Dijo, ahora no, y después tampoco. No, sí, obviamente. Sí. Bueno, vamos con los temas, el temita para la gente que lo pidió, vamos. You can just have in the time of your life. Oh, see that girl, watch that scene, all the dancing queen. Friday night, nights are low. Out for a place to go, where they play the right music, getting in swing. You come to look for a king. Anyone could be that guy. The night is young, the music's high. With a bit of country music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you're the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, oh, the dancing queen. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Olvídate de los golpes del día por 2 horas. Escúchanos, no te vas a arrepentir. Atmósfera pesada con la música. musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Viví tus noches de lunes junto a nosotros. Y estamos saludando ahí a Diego Toledo. Hola Diego, ¿cómo te va? Un saludo enorme ahí a María. Gide Varela, buenas tardes para todos, nos decía, ¿eh? Hola G, qué lindo que estás ahí. Bueno, también tenemos también a Emma Lobos, que también nos estaba pidiendo un tema. Dice, un tema Nuevo Laredo, ¿puede ser? Nuevo Laredo. Bueno, ahí seguramente lo vamos a estar buscando y lo vamos a estar tratando de pasar. Así que no te muevas, no te muevas. Emma Lobos, saludos a todos los integrantes de CIA de Atmósfera Pesada. Primera vez que los escucho, está buenísimo. Éxitos, muchas gracias por la dedicación y por nombrarme. Bueno, bienvenido, Emma, bienvenido. Rolly Chávez, hola, Rolly. Hola, gente linda de Atmósfera, saludos a todos y muchas bendiciones. Yo acá en casa haciendo algo de plomería, dice, me pasarían un lindo tema para no romper todo el desastre que me dejaron los plomeros. Abrazo gigante, nos dice, ¿eh? Bueno, ahí está trabajando mientras escucha Atmósfera Pesada. El temita se lo vamos a estar dedicando también a Rolly, ¿eh? Tengo que hacerte un aviso, pasarte un aviso. El 4 Roxy Rock en La Querencia, Avenida San Martín, 4700, Rafael Calzada. Kevin, ¿pasás música? No pasa Kevin música, pero seguramente no se lo va a perder, va a estar ahí, ¿eh? La Plaga también abre sus puertas el 10 de octubre en la calle 850-2243, San Francisco Solano. No te olvides, si querés ir a divertirte, ahí sí pasas música, ¿no, Kevin? Ahí sí va a estar pasando música, Kevin, así que no te lo tenés que perder. Seguimos con un par de mensajitos más. Emma Lobos decía, qué recuerdos lindos con este tema, qué época, saludos, buena semana, nos decía. Bueno, no te vayas todavía, que tenemos ahí el tema que pediste, en cinco minutitos lo vamos a estar pasando. Edith Martín también nos está acompañando, decía, ups, qué temita, mil años que no lo escuchaba. ¿Viste cómo es Atmósfera Pesada? Y debe, la verdad que voy atrás por Mami Blue, bueno. Puede ser que haya sido, ¿eh? Porque voy lenta con los mensajitos, porque ahora, son muchos los que están llegando. Con estos coros. Sí, con este coro. Ya está. Ya está, se lo recuerda para la eternidad. Bueno, ahí vamos. Vamos con más música de la mano de Fede Longo en esta segunda hora. Vamos. Thank you. tempo, nos guardamos tanto tempo, nos amamos tanto tempo, eu e você. Como siempre, la excelencia, Atmósfera Pesada, seguimos acá en sintonía. Qué buen tema, desearía que estuvieras aquí, Fede Longo, felicitaciones. Un abrazo, mi negra, te quiero. Nos guardamos tanto tempo, nos amamos tanto tempo, eu e você. Y estamos escuchando En Atmósfera Pesada, Como una chica y un muchacho, ¿no? Este tema lo cantaba Tormenta. Lindo cover, ¿eh? Ahí de repente la oreja se me fue y dije, este tema, Tormenta. Ahí está, sonando de la mano de Fede Longo. Próximo tema, suena para Emma Lobos, Nuevo Laredo. Vamos. In a little border town, way down there in the heave of Laredo, Mexico. Me gustaría que pasen un rockabilly, todo está muy bueno. Mi nombre es Mónica de Quilmes. Los estoy escuchando como todos los lunes. Muy bueno el programa. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Thank you. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. FM RadioVox.com. Y así estamos escuchando En Atmósfera Pesada recorriendo mi país. Very good este tema. Very good ahora le digo. Oh, baby. ¿Qué le pasa? Por favor. Ya canta en castellano, ahora bueno, le falta cantar en inglés. Dios santo, guaraní es eso, qué inglés. Very good, sigue con el very good. Very good. Come on, baby, come on. Está en modo San Pedro. Vox 102.9. FM RadioVox.com. Ya está paviando mucho esta mujer. Me miró como diciendo así, dame aire. Y bueno, pero me pregunta a ver, cosas. Te dije dame el nombre del tema, nada malo. No dije nada malo. Menos mal. Antes quería el nombre del tema que estábamos escuchando. Después sí. Te pide el nombre del cantante del tema que estamos escuchando. Ahora sí. Te pide el nombre del tema que viene. Claro. Igual no sé para qué, porque estoy a veces lo cambia, le cambia los nombres. No sabe ni hablar a esta mujer. A ver. No se pueden quejar porque estoy en todas. Estoy en el anterior, en el que está sonando y en el que va a sonar. Mentira, no estás en todas. Los mensajes lo tenés atrasado. Sí, todo. Tengo una cantidad de mensajes atrás. Bueno, pará, no la quemé. Está ahí más atenta en cantar es que prestar atención a los mensajes. Y bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Es que a mí la música me tienta de cantarla. Es como que me quiero sentir como que estoy en casa acá. Andamos de uno de esos barcitos que hacen canto bar y ahí ya estás, desquítate. Ahí te van a caer otra vez. estás buscando que te reten en el vivo. ¿Qué me importa? Bueno, estamos escuchando Enséñame el Camino, un temita que pidió la señora Lili Corbalán para los amigos de la vida. Vamos. Buscando el camino estoy, que llegue hacia ti. No voy a dejarte, lucharé por ti. Sé que en la soledad tú me buscarás. Te siento en mi cuerpo y en mi corazón. Y sabes que soy yo el único que te amará. Solo tú eres mi amor, oh sí. Solo tú sabes quién soy. De ti, porque en mi corazón existe un lugar que tú has marcado hace un tiempo ya. Sé que en la soledad tú me buscarás. Te siento en mi cuerpo y en mi corazón. Tu corazón está lleno de estas melodías. Déjate envolver. Atmósfera pesada. Respira música. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estás en Vox, estás donde están tus recuerdos, los recuerdos que te dan vida en una atmósfera de tranquilidad. Qué bueno que está sonando esto, ¿eh? Toma mate. Tomá mate esta segunda hora también. Estás pasando un muy buen lunes. Ya me hizo trompita. Ya me hizo trompita ahí del otro lado. No dije nada. Sí, te conoceré. Estamos con las... Te vamos a hacer una remera, Kevin, sí, que diga esa frase. No dije nada. No dije. Sí, yo no dije nada. Sí, yo no hice y nada. Y atrás otra que diga, claro, la pelota. Tal cual. Bueno, estamos ahí saludando a la señora Norma Romano. Dice, ¿cómo están acá? Dice, recién pude conectarme. Saludos a los tres. Gracias por ese saludo, Normita. Gracias por estar ahí. Mir González dice, un temita, porfi. Nos saludaba y decía, un temita, porfi. ¿Eh? Bueno, ahí vamos a estar buscando ahí. Próximo tema va a ser exclusivamente para vos, Mir. Hay gente que está compartiendo el programa, hay gente que está etiquetando, ¿eh? Está etiquetando también, como fue la señora Rosa Sotomayor, ¿eh? Un beso enorme a ella. Mónica de Quilmes, nos escucha todos los lunes, ¿eh? Así que bueno, buenísimo, desde Quilmes nos hace compañía, dice, como todos los lunes, decía, ¿eh? Como todos los lunes, decía en el audio. Bueno, tenemos una temperatura, una sensación térmica de 21 grados. Calocito, está lindo. La semanita viene ahí arriba, más o menos, una templadito los días, ¿eh? 25 grados, 23 grados. El sábado, 27 grados, pero hay probabilidad de lluvia. ¿Otra vez, 24% de probabilidad de lluvia. Pero el domingo sí llueve. Así, clavadito que llueve, 79%. Olvídate que va a llover. Así que aprovechen el sábado temprano, no creo que llueva. Va a llover más bien a la madrugada. Yo estuve contento porque le llovió en San Pedro. Pero la gente la pasó bien igual, con lluvia y todo. Tienen tanta alegría la gente que seguramente han bailado hasta con lluvia y todo. Así se que... largó una tormenta fuerte, dicen. ¿Sí? Sí, igual el... O sea, no se suspendió ni nada. Empezaron más tarde, ya está. Con paraguas y todo estuvieron... ¿Por qué esa maldad? Porque yo no fui... Pero no tiene la culpa la gente, tiene la culpa tu jefe que no te dio, claro, no te dio la vacación. El señor Franco Sousa fue. Bueno, yo no quise dar nombre. ¿Fue él o tenés otro jefe? Él. ¿Él fue el que lo tenemos que escrachar porque no te dio los días? ¿Cómo se llama? Ya me cago a pedo. Franco Sousa. Ya me retó por privado. Pero eso se me ocurrió a mí. Así que si se tiene que enojar, se tiene que enojar conmigo. ¿Será? Que se va a atrever. Con él, así que no lo ayudes. Ahora no me va a dar malo Franco cuando se los pido. Mamá va y pelea. ¿Viste? Como cuando va uno a la escuela y pelea con la maestra por el... Parada ahí en la vereda, ahí, de brazo cruzado. Tal cual, que me decís, mamá, anda para allá. Bueno, vamos ahí con más música. No, quiero, antes, perdón, quiero leer un mensajito que se me había quedado ahí traspapelado, de Edith Martín, que decía, hola, gente linda, dice, buen lunes, hoy los saludo desde Villa Longa, un pueblito a 200 kilómetros de Bahía Blanca y 100 de Patagones. Buena semana para todos, unos días de paseo por la casa de mi hija, mi nieta, toma la comunión en unos días, un abrazo a los tres y a disfrutar la vida, tal cual, a disfrutar la vida. Mira desde dónde nos escuchan, desde un pueblito allá, casi pareciera como perdido, desde Bahía Blanca, ¿eh? La verdad, me sorprendió el mensajito, dije allá, pueblito que dice ella, a dos, ¿cuánto decía? 200 kilómetros de Bahía Blanca. Así que bueno, estamos en todos lados, estamos en el mundo entero. A veces nos han escuchado anteriormente de Estados Unidos, de Perú, de Chile, así que Atmósfera Pesada recorre el mundo. Me encanta, me gusta. Vamos con más música. Para vos, Mirta. Disfrutemos de la música de Fede Longo. We'll be right back. Atmósfera Pesada. En la Play Store somos Vox próximo temita va a estar sonando para Mónica y que nos mandó un audio y bueno, así cumplimos con ella. Dieser Song ist der Titelsong unserer Best-of-Scheibe und der handelt von einer High-Class Lady. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Música Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estamos saludando a la gente de Río Colorado, Río Negro, Mónica Campos y Mario Valenzuela están escuchando Atmósfera Pesada. Bienvenidos. Sandra Pucci también está ahí, la mamá de Fede, escuchando muy buena música. Y ya no nos queda casi nada, nada de programa. También quiero saludar a Roxy Gorriti, que sigue estando ahí escuchando buena música, ¿eh? Rosa Sotomayor también destacó ahí también el programa. Una genia desde temprano que lo está haciendo, ¿eh? Así que bueno, vos sos testigo de esta fiesta grande que tenemos acá de buena música. Solo tenés que compartirla todos los lunes con alguien más, ¿eh? Así que bueno, te quiero recordar el 4 Roxy Rock en La Querencia, Avenida San Martín 4700, Rafael Calzada. Y La Plaga también el 10 de octubre en la calle 850 2243 San Francisco Solano. No te lo podés perder, tenés que ir a divertirte, a pasarla lindo, y seguramente ahí lo vas a estar cruzando a Kevin Pintos, ¿eh? A nosotros no, porque vos no vas a bailar, ¿no? No. Oh, bueno, yo tampoco. Así que Kevin Pintos seguramente va a estar ahí ofreciéndoles la mano a todos los que... Me imagino que no vas a estar esperándolos con esa cara, ¿no? Porque entran y salen. Tampoco, ¿dónde? Amigo, por lo menos yo salgo, ¿no? No como vos, que no te quiso tengo decir, drama, ¿no? Yo no salgo, no me afecta. Estoy bien. Bueno, pero yo voy con ganas a los... Ah, bueno, voy. Por eso te estoy diciendo. Yo voy. Está bien. Se viene una fiesta bastante importante el 26 de octubre. Oh, no empecé. Bueno. Así que por ahí lo vamos a saludar. Está, caí. Perdón. Le caemos. Seguramente va a ir a bailar, seguramente. Deja. No me moleste. No me moleste poquito. Bueno, así estamos. ¿Estamos todavía estamos o ya nos tenemos que ir despidiendo? ¿Tenemos que ir cerrando, señor Fede Longo, señor musicalizador de la segunda hora? Bueno, yo te voy a dejar la frase, por supuesto, la frase de todos los días, todos los lunes, mejor dicho. A ver, voy buscando porque la tengo anotadita acá. Dame tiempo, todavía tenemos unos segunditos. Y la frase es: a veces es necesario cambiar de ruta para llegar a nuestro destino. ¿Tenemos que ir cerrando, señor musicalizador, o tenemos un temita más? ¿No? ¿Un temita más? ¿Y después cerramos? Bueno, dale. Como quieras vos. Como yo quiera, ¿no? Sí. Bueno, ya casi no tenemos el programa fulminado. Casi dice. Tenemos el programa fulminado y tenemos que ir. Dale. A ver qué suena. Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, and I can tell, Dolly, you still growing, you still growing, you still go.